y me dejaste con la gana. ¿Qué vamos a hacer? Y yo tengo ganas de pelearte ropa hasta mañana. ¿Qué vamos a hacer? Y si tú eres charlatana, pues yo soy un charlatán enfracatán de mujeres que se van. Y si eres charlatana, pues yo soy un charlatán enfracatán de mujeres que se van. Y si tú eres charlatana, pues yo soy un charlatán y un fracatán de mujeres que se van. Y si tú eres charlatana, pues yo soy un charlatán y un fracatán de mujeres que se van. Se van, Lucía, sabiendo que yo soy un charlatán. Señor Robles, suéltame el dembow, rapatapatam. Mi fuerte, cuestión de pa' las nubes subirla, pa' que ya rompa la pista y yo cogerla y partirla. Dembow bien sólido, te sé que le encanta. Y no le toques la faldita que sola se levanta. Ella dice que no, y se da mucho guille, pero deja que baby la brille, tracha. Charlatana me frontea, pero se me echa pa' atrás. Le tiene miedo al eniaco, será. Le tiene miedo al eniaco, será. Y es que soy un charlatán, y tú te crees que me la montas. ¿Por qué no te apuntas? Dale que yo te sigo tu jueguito, y ando con tu combo. Si todita no juntas. Charlatana me tiraste y me dejaste con las ganas. Si te pillo te voy a dar más. Tra, tra, tra. No vengas con piqueteo, que si te da guilla pinche. Charlatana, a que te la parto, a que te la parto, a que te la parto. Charlatana, a que te la parto, a que te la parto, a que te la parto. Charlatana, pues yo soy un charlatán y un fracatán de mujeres que se van. Y si eres charlatana, pues yo soy un charlatán y un fracatán de mujeres que se van. Y si tú eres charlatana, pues yo soy un charlatán y un fracatán de mujeres que se van. Y si tú eres charlatana, pues yo soy un charlatán y un fracatán. Espero que el trébol no se esconda, que esta tipa tiene la vía monga. Yo que soy un huevo y no me importa nada, nada. Yo me la llevo enreda, vamos allá. Si ella quiere el tempo sólido. Yo se lo doy, no me pongo melancólico. Así que tranquilita, que aquí nadie me gana. Yo soy tu charlatán, tírame charlatana. Donde las que se tiren pa' se van. Y baby Johnny, por supuesto, ya tú sabes. El charlatán, el que nunca conversa. La coge y la besa, la pone en reversa. Y ratatán, ratatán. Que no sea cómica, ponte sólida. Y abre charlatana que ahí voy, voy, voy, voy. No sea cómica, ponte sólida. Y abre charlatana que ahí voy, voy, voy, voy. A que te la parto, a que te la parto, a que te la parto. Charlatana, a que te la parto, a que te la parto, a que te la parto. Charlatana, me peleaste y me dejaste con la gana. ¿Qué vamos a hacer? Y yo tengo ganas de pelearte ropa hasta mañana. ¿Qué vamos a hacer? Y si tú eres charlatana, pues yo soy un charlatán y un fracatán de mujeres que se van. Y si eres charlatana, pues yo soy un charlatán y un fracatán de mujeres que se van. Y si tú eres charlatana, pues yo soy un charlatán y un fracatán de mujeres que se van. Y si tú eres charlatana, pues yo soy un charlatán y un fracatán de mujeres que se van. Se van. Sabemos hacerlo. Eddie, baby, Johnny. High class. Los mutantes. Vamos a hacerlo diferente, ¿ok? Ok. Eddie, baby, Johnny. ¿Y cómo nos dicen, papi? Los mutantes, mami. Pues dile, genio, dile. Eddie, baby, Johnny. Los mutantes, mami. Baby, con el dembow. Eddie, baby, Johnny. Creo que no saben todavía. Los mutantes, mami. Déjatelo saber, genio. Eddie, baby, Johnny. Somos los mutantes. ¿Tú lo sabes? Los mutantes, mami. Henny, baby, Johnny, obligado. High class family. Fácil, le cambiamos la pauta y ya está.